Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos nuevamente a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo. Bienvenido a todos nuestros oyentes. Hola Pablo, hola Andrés, qué gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes. Bueno, un caluroso saludo para todos los oyentes que nos están siguiendo por este viaje a través de los otros 182 mundos del Sistema Solar. Todavía estamos viajando por los 182 mundos del Sistema Solar. Es que son muchos. Esta ha sido una serie maravillosa de programas que hemos venido haciendo sobre las lunas de los planetas del Sistema Solar. Yo creo que nuestros oyentes no tenían idea de toda esta cantidad de objetos que existen entre nuestros planetas, orbitando los gigantes, orbitando los pequeños también. Sabemos que de los chiquitos solamente la Tierra y Marte tienen lunas, sí. Pero la cantidad de objetos que orbita Júpiter, Saturno, a Urano, a Neptuno e incluso a los enanos, pues es increíble. Y obviamente, aquí lo hemos mencionado varias veces ya, ni siquiera sabemos si son todos. Y son tantos y tan diversos, tan diferentes, tan únicos, que nos hace pensar mucho en, bueno, ¿cuántas lunas puede haber en nuestra galaxia? Si pensamos que cada estrella tiene planetas, tiene exoplanetas, y tenemos como modelo a nuestro sistema solar donde hay una cantidad de lunas impresionantes ahora, ¿cuántas lunas puede haber en cada una de las estrellas de nuestra galaxia? Yo me pregunto cómo serán. O sea, si son las del Sistema Solar, ¿ustedes se imaginan cómo serán si las de otras galaxias, por ejemplo? Este zoológico tan grande. Hay unas lunas famosísimas en la ciencia ficción. Tatooine es una luna. Pandora. Pandora en Avatar es otra luna. Entonces, digamos que, y se ha hablado mucho. Actualmente en ciencias planetarias se especula mucho y se tienen ya modelos de la habitabilidad de lunas, lunas habitables, lunas gigantes alrededor de planetas gigantes en la zona de habitabilidad de sus estrellas, tal como sucede en Avatar y con Tatooine, no, ¿y cómo se llama la de Avatar? Pandora alrededor de Polifemus. Recordemos que Polifemus era uno de los cíclopes de la mitología, estos seres míticos que tenían un solo ojo. Sí. Exactamente. El gigante gaseoso Polifemus. Y precisamente hoy vamos a viajar a unas de esas lunas, yo creo que a las últimas lunas de un gigante gaseoso de nuestro sistema solar. Vamos a viajar al gigante helado Neptuno, que es el último de los planetas del sistema solar descubiertos. Sí, tenemos en cuenta que Plutón, recordemos, ya no hace parte de la familia grande de planetas. Plutón es un enano, pero igual hoy también vamos a hablar de Plutón. Vamos a hablar de las lunas de Plutón, que son especiales, son también increíbles. E incluso vamos a hablar de otro par de enanos que también poseen lunas. Entonces, Andrés, Camila, que es nuestra astronauta y la capitana, comandante de esta nave, de nuestras misiones espaciales, pues nos vamos a Neptuno. La que se está dando el lujo de conocer estos mundos. Camila, ¿cuántas lunas tiene Neptuno? Bueno, no sé. Yo pensaría que tiene más o menos unas 12, 13. Adivinando no vale. Eso es, pero está. Pero bueno, cerquita. Todos los días se están haciendo nuevos descubrimientos y bueno, tal vez tenga quizás un poquito más. Bueno, ¿sí? Les voy a contar. Neptuno tiene 14 lunas conocidas. Eso es raro, Pablo. ¿Cómo así que 14 lunas? Uh-huh. Si recordamos en nuestro viaje por los gigantes gaseosos, veníamos con unos números de lunas bastante Exacto. grandes. Y cuando vemos, por ejemplo, las lunas de Urano eran alrededor 27. De 27. Y ya caímos a 14 lunas. Lo más probable es que hay lunas muy pequeñas que están tan lejos, pues al lado, imagínense, Neptuno está a 40 unidades astronómicas del Sol, o sea que estamos lejos de Neptuno, 40. Así que posiblemente Neptuno tenga más lunas, lo que pasa es que no las hemos visto porque están tan lejos, son tan pequeñas, que posiblemente su magnitud no dé para que un telescopio, incluso los telescopios gigantescos con los que observamos ahora estos planetas, pues nos hayan mostrado más. Pero es que las lunas de Neptuno, aunque ustedes no lo crean, apenas fueron descubiertas hace unos cuantos años. La última de ellas, que es, de hecho no tiene nombre todavía, esto es una cosa curiosa, pero la luna 14 de Neptuno todavía tiene el logotipo, digámoslo así, esta clasificación que le da la Unión Astronómica Internacional de S1-2004-N14. Bueno, ¿y qué hay que hacer para nombrarlas? ¿Por qué no mandamos una propuesta a la Unión Astronómica Internacional para ponerle nombre Universo a la luna de Neptuno? Eso sería una buena idea. Se necesitaría, en el caso de Neptuno, los nombres de sus lunas tienen que ver obviamente con deidades del mar, como por ejemplo los hijos de Poseidón, los hijos de Neptuno. Recordemos que Neptuno es el dios del océano, que para los griegos era Poseidón. Y entonces, por ejemplo, Tritón es un hijo del dios Neptuno. Entonces pueden ser hijos de Neptuno, pueden ser diosas o dioses del mar en general, de Aquaman, la sirenita. Aquaman y Ariel no caben aquí. No creo, Andrés. Andrés, pero también tienen relación, digámoslo así. Y pues podríamos proponerlo, ¿por qué no? O sea, la idea es que la Unión Astronómica Internacional, y en este caso el grupo de cuerpos menores del Sistema Solar, sería quien tomaría esa decisión final. Pero entonces, Neptuno tiene 14 lunas. De esas 14, hay unas que se llaman lunas regulares y otras que llamamos lunas irregulares. La irregularidad en este caso depende un poco de sus órbitas. Por ejemplo, hay unas que tienen órbitas muy inclinadas, órbitas retrógradas. Y entonces, ¿eso qué significa, Camila? ¿Usted van al revés? Van al revés, pero además, ¿qué le hace pensar a usted que una luna tenga una órbita retrógrada e inclinada? Es que es muy rebelde. Tritón, por ejemplo. no sé, un golpe. Pero hay planetas que han recibido golpes y tienen su órbita retrógrada. Ah, claro, Urano o Venus, por ejemplo. Pero en este caso, normalmente cuando uno encuentra lunas retrógradas, sí, se trata de objetos atrapados por gravedad. Recordemos que hay tres formas de formar lunas, por así decirlo, satélites. La primera es que estos satélites se formen por acreción de material, como sí, digamos a escala pequeña lo que sucede en el Sistema Solar, ajá, que es el caso de las lunas principales de Júpiter o de Saturno, en donde se repitió a pequeña escala lo que estaba sucediendo en el Sistema Solar a gran escala. Un disco grande de polvo. Un disco de acreción alrededor de un planeta en formación, y a partir de ese material se forman lunas. Bien. Otra es por impactos. Pablo, pero disculpe, ese primer modelo es el modelo en que se forman lunas y esas lunas quedan orbitando claro, en la misma dirección que rota el planeta. Y con poca inclinación, porque se formaron, digamos, en un disco de acreción que es paralelo al ecuador del planeta, o sea, rotación ecuatorial. Y entonces es fácil reconocerlas. Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Y son grandes. Exacto, son lunas que se formaron en un disco de acreción. Ok. Y en este caso hay algunas lunas interiores de Neptuno que uno puede decir son lunas regulares. Son lunas que se formaron con el planeta. Pero hay otras que tienen órbitas retrógradas. Esto significa que mientras unas van hacia la derecha, las otras giran hacia la izquierda. O digamos lo mejor, unas orbitan en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la órbita prógrada. En el Sistema Solar, ¿cómo se define que una órbita o que un movimiento es prógrado o retrógrado? Lo que uno hace es suponer que está mirando el Sistema Solar desde arriba. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos los planetas y las lunas que se formaron con los planetas orbitan en dirección contraria a las manecillas del reloj vista desde arriba. Es decir, en la dirección que rota también el sol. En la que rota el sol, en la que rota la Tierra, en la que rota la Luna alrededor de la Tierra, en la que rotan todos los planetas alrededor del Sol. Eso es rotación prógrada. Entonces, retrógrada justamente es visto desde arriba, visto desde el polo norte celeste, por así decirlo, veríamos la rotación o la traslación en dirección de las manecillas del reloj. Pablo, entonces, por ejemplo, Tritón es una luna retrógrada de Neptuno. Pablo, yo tengo una duda. Cuando usted habla del polo norte celeste, pues porque sabemos que en el espacio no hay ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Cuando hablamos del polo norte celeste del Sol, ¿cuál es la referencia? ¿No? ¿Cómo dice cuál es el polo norte? Estamos hablando del Sol, estamos hablando de la Tierra. Recordemos que la esfera celeste es como si proyectáramos la Tierra en el cielo. Sí. Y entonces el polo norte celeste es justo el punto que está sobre el polo norte terrestre. O sea, pero es como si estuviéramos por encima del sistema solar. Lo que nos guía son las constelaciones que nos rodean. Exacto, digámoslo de una manera más simple. Imagínense que nosotros somos astronautas, señorita Camila, y nos vamos a una nave espacial por encima del polo norte del Sol, por encima del sistema solar, y lo vemos desde arriba. Si lo vemos desde arriba, todo el sistema solar, en su mayoría, se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj. Prógrada. Eso es prógrado. Vale. Todo lo que se mueve al revés, entonces tiene órbita retrógrada, y eso hace que algunas lunas de Neptuno sean regulares, prógradas, y otras se llamen irregulares o retrógradas. La irregularidad también tiene que ver con alcanzar el equilibrio hidrostático. Que sea esférico. Que sea esférico, que tenga la masa suficiente para haber alcanzado una forma esferoidal, y eso hace que, de hecho, muchas de las lunas de Neptuno sean irregulares. En realidad, Neptuno tiene una luna muy grande, que es Tritón. Sí. Tritón es gigantesca en comparación con todas las otras. ¿Qué tan grande es? ¿Es la segunda, tercera más grande del sistema solar? Tritón es la tercera luna más grande del sistema solar. Les voy a dar un dato. Es bastante grande. Es muy grande, de hecho. Y está cerca al planeta. El diámetro de Tritón es de 2.700 kilómetros. Y no se encuentra muy cerca, en realidad Tritón se encuentra como unos 355.000 kilómetros de Neptuno. Y tiene un periodo, ahí está, si medimos el periodo en días, Tritón orbita muy rápido alrededor de Neptuno, en 6 días. Va a una velocidad increíble. Ajá. Sí, se mueve, claro, para recorrer, imagínense. O sea, lo que hace nuestra luna a la misma distancia de la Tierra prácticamente... En 30 días. En 30 días, lo hace Tritón en 6 días. En 6 días, exactamente, una quinta parte. Pero claro, hay que decir que Neptuno tiene 14 veces la masa de la Tierra. Para acabar de gustar. Entonces, claro, esa masa hace que la aceleración gravitacional que sufre Tritón sea muchísimo más grande que la aceleración que sufre la Tierra. De hecho, Tritón tiene lunas, por ejemplo, la más cercana a él, que es Naiad. Naiad es una lunita pequeñita, es una lunita que tiene unos 60 kilómetros de diámetro. En realidad es una luna irregular, que si comparáramos sería como el tamaño de Manhattan. Pensemos en la isla de Manhattan. Naiad es más o menos del tamaño de la isla de Manhattan. ¿Y qué es más o menos del tamaño de Manhattan aquí en Colombia? Tal vez Medellín. No, jamás. Son 60 kilómetros. El valle, mucho más pequeño. El Valle de Aburrá tiene 30 kilómetros. Sí. O sea que sería dos veces el Valle de Aburrá. Es como ir desde Caldas hasta Yarumal, más o menos en línea recta. Pero, 60 kilómetros no es mucho, es el tamaño de un asteroide típico. Y Naiad, que es la que está más cerquita a Neptuno, está como unos 50.000 kilómetros, orbita en .3 días. ¿Cuántos son .3 días? 8 horas. .3 Le da la vuelta a Neptuno cada 8 horas. Y Neptuno, que es un gigantote, esa tiene una velocidad mucho más alta. No, pues es que es gigantesca, claro que sí. ¿Cómo es que no sale disparada de ese sistema orbital? ¿Cómo es? No, Neptuno, la gravedad de Neptuno es suficiente para mantenerla ahí orbitando cada 8 horas. Imagínense, le da la vuelta cada 8 horas. Igual mareados. Sucede con otras chiquitas que están cerca, como Thalassa o Despina, le dan la vuelta al planeta. Galatea, Larisa, todas estas 5, que de hecho son 5 lunas de las que decíamos regulares, en realidad son prógradas, pero son todas irregulares porque son muy pequeñas. La más grande de las lunas internas de Neptuno es Larisa y tiene 194 kilómetros de diámetro. Pero de nuevo, es irregular. En realidad ese es un promedio, porque si uno tomara una fotografía de Larisa, que ya lo ha hecho, el Voyager 2, sí, tomó fotografías de estas lunas. Estas lunas fueron descubiertas justamente en 1989, la mayoría de ellas, por el Voyager 2. Cuando uno toma una fotografía ve que es algo deforme, tiene 216 kilómetros por 200 kilómetros por 168 kilómetros. Una papa. O sea, en realidad son unas papas, son como ovoides deformes. Y todas ellas orbitan a Neptuno en menos de un día. Imagínense que Larisa tiene una órbita de 0.55 días, eso significa 12 horas, 13 horas. En 13 horas le da la vuelta al planeta. Son lunas pequeñas que se mueven muy, muy rápido alrededor de este gigante helado del sistema solar. Tengo una pregunta. ¿Se consideran lunas irregulares únicamente por su rotación o también por su formación? Pues por, También por la forma. Sí, por la forma. Por no haber alcanzado una forma, digamos, esferoidal. Quiere decir que esas que parecen papas son lunas irregulares. Exacto. Esa es la idea. Pablo, usted nos dijo que en 1989 se descubrieron la gran mayoría de este sistema de lunas de Neptuno. Sí. Pero Tritón, que era tan grande, ¿en qué momento se descubrió? Esa es una muy buena pregunta, Andrés. Recordemos que Neptuno fue descubierto en 1846 por Gale, que era el astrónomo del Observatorio de Berlín en Alemania. Sí. Y exactamente 17 días después, un famosísimo astrónomo del siglo XIX inglés, que en principio era un astrónomo aficionado, porque en realidad él era mercader, llamado William Lassell, descubrió justamente el 10 de octubre de 1846 a Tritón. Tritón es la luna más grande de Neptuno por todo, o sea, las otras son motas de polvo comparadas con Tritón. De hecho, Tritón tiene el tamaño para ser un planeta, el mismo. Un planeta enano, claro. Es del tamaño de Ganímedes, Casio, de Titán en Saturno. Es más o menos. Lo más probable, lo que se cree, es que en realidad Tritón era uno de estos objetos transneptunianos, como Plutón, o como Eris, sí, o como Jaumea, que son, por derecho propio, planetas enanos. Pero Pablo... Pero que fue atrapado gravitacionalmente por Neptuno. Eso fue después del intercambio entre Urano y Neptuno, tal vez. Aquí hay una cantidad de historias en la, digamos, en el desarrollo y la evolución dinámica del sistema solar que son increíbles. Se cree, por modelaciones que se han hecho de la dinámica del sistema solar, que Urano y Neptuno intercambiaron órbitas en algún momento en, digamos, una etapa muy reciente de la formación del sistema solar. Pero además, el hecho de que Neptuno haya atrapado a Tritón gravitacionalmente causó un caos orbital entre las lunas mismas de Neptuno. Se cree que probablemente causó colisiones tales que destruyó lunas completas y esas lunas terminaron, por ejemplo, formando el sistema de anillos de Neptuno. Recordemos que Neptuno también tiene anillos. Como los cuatro, son los cuatro gigantes los que tienen anillos. Los cuatro gigantes tienen anillos. En este caso, Neptuno tiene tres anillos reconocidos, pues, que son, a ver si recuerdo los nombres de los anillos de Neptuno. Hay uno que se llama Lassell, como William Lassell, que descubrió a Tritón, y otro se llama Gale, como su descubridor, y otro se llama Adams, que recuerden que había un astrónomo inglés que también había predicho la localización de donde se encontraba Neptuno. Pablo, es que había que llamarse William en esa época para hacer grandes descubrimientos en nuestro sistema solar. Pues porque si tenemos a Lassell, tenemos a William Herschel. Ajá. Tenemos a William Shakespeare, pero este era... ya hablamos de Shakespeare con respecto a las lunas de Urano. No, Lassell era tan famoso, les voy a contar un poco de historia de Lassell antes del corte. Lassell era tan famoso que se dice que alguna vez la reina Victoria visitó Liverpool en 1851 y con la única persona que se entrevistó fue con William Lassell, que ya se había hecho famoso a través de la Royal Society por sus descubrimientos. Él no solo descubrió Tritón, descubrió a Hiperión en Saturno y descubrió Ariel y Umbriel en Urano. Construyó unos telescopios gigantescos, uno de 24 pulgadas, que fue con el que descubrió Tritón, y mucho después construyó un telescopio aún más grande de 48 pulgadas que instaló en la isla de Malta, en el Mediterráneo, y que finalmente heredó al Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra. William Lassell fue director de la Royal Society durante la década de 1870. Bueno, y finalmente, pues como era un hombre rico, dejó una herencia gigantesca y entre ellas nos dejó a Tritón. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y en esta ocasión estamos hablando sobre las lunas de Neptuno. Antes del corte veníamos hablando sobre William Lassell, que fue el descubridor de Tritón. Sí, claro. Pero yo tengo una pregunta, Pablo. Si fue en 1846 que se descubrió a Neptuno y 17 días después Lassell descubrió a Tritón, ¿qué hizo en esos 17 días? ¿Creó el telescopio para poder ver qué lunas tenía el nuevo planeta? En realidad William Lassell se había dedicado a la astronomía desde mucho antes. De hecho, ya había descubierto a Ariel y a Umbriel, que las descubrió. Yo recuerdo cuándo había descubierto ya Ariel o Umbriel. No, los descubrió, de hecho, después de haber descubierto a Tritón. ¿De quién en son 1851. Ariel y Umbriel? Ariel y Umbriel son dos de las lunas principales de Urano, recordemos. Claro. William Lassell, dijimos ahorita, eso es un error que cometí, él no fue el presidente de la Royal Society de Londres, que sabemos es esta Academia Real de Ciencias londinense, sino de la Royal Astronomical Society, o sea, la Sociedad de Astrónomos de Londres o la Sociedad Real de Astronomía en 1870. Él se dedicó a la astronomía como hobby, lo dijimos, él en realidad era un mercader muy prestante y muy rico. ¿Tenía telescopio propio? Lo construyó él mismo, pulió sus propios espejos, wow. Uno de 24 pulgadas primero y luego hizo uno de 48 pulgadas, que como les decía, instaló en la isla de Malta. Pues lo interesante del asunto es que, como les decía, Neptuno está tan lejos que desde 1846, cuando Lassell descubrió Tritón, pasó más de un siglo. De hecho, tuvieron que pasar 103 años antes de que se descubriera una nueva luna en Neptuno. Muy chiquitas, de todas maneras. Son muy pequeñitas. Desde la Tierra. La segunda luna descubierta de Neptuno fue Nereida. Y Nereida fue descubierta por otro astrónomo famoso, del que hemos hablado aquí muchísimo, que se llamaba Gerard Cuvier. Cuvier, Kuiper. Bueno, este señor, Cuvier, descubrió Nereida en 1949 y desde ahí después pasó un montón de tiempo antes que descubrieran otra luna de Neptuno. La tercera luna de Neptuno descubierta apenas fue anunciada en mayo de 1981. Fue descubierta por varios astrónomos de un equipo de astrónomos norteamericanos que estaban observando lo que se llama un tránsito estelar o una ocultación. Es decir, estaban observando cómo Neptuno pasaba frente a una estrella. Y en esta observación en 1981 descubrieron la tercera luna, que se llama Larisa. Es decir, la estrella se apagó antes de que Neptuno la tapara. Exacto, en realidad fue ocultada primero por Larisa y luego por Neptuno. Y fue una estrella fuera del sistema solar. Sí, claro, estas ocultaciones se utilizan muchísimo en astronomía observacional para calcular el tamaño de estos objetos. Estos objetos son tan pequeños que en el telescopio uno no puede, digamos, definir un diámetro angular, un tamaño real, y entonces calculando el tiempo de tránsito, digámoslo así, frente a la estrella, los astrónomos calculan el tamaño de estas pequeñísimas lunas. Los errores en los cálculos obviamente son muy grandes y por eso no es tan sencillo saber de qué tamaño real son. Me suena como algo que hablamos en algún momento que se llama paralaje. Parecido, sí, pero en realidad lo que sucede es que yo estoy viendo una estrella, que es un puntico de luz, y en realidad la luna, aunque esté muy lejos, pues es un objeto extendido. Entonces ese puntico de luz pasa por detrás de la luna o de Neptuno, en este caso, de lo que sea, y se tarda un cierto tiempo en atravesar este objeto, y entonces calculando ese tiempo, uno puede calcular el tamaño que tiene el objeto que está, digamos, atravesado enfrente. Después de 1981, tuvimos que esperar 8 años más a que la nave Voyager 2 llegara a Neptuno y a partir de ahí se redescubriera Larisa. Esto es una cosa increíble, porque ellos lo habían observado en 1981, pero las imágenes, las primeras imágenes de Larisa llegaron con el arribo del Voyager 2 a Neptuno, y descubrió el Voyager 2 también las lunas internas de Neptuno, que son Naiad, ya hablamos de ella, que son las que le dan la vuelta a Neptuno antes de un día, Thalassa, Despina, Galatea y Proteo. Son las lunas internas de Neptuno. Galatea no era la robotcita del hombre bicentenario, ¿te acuerdas? Galatea era la robotcita del hombre bicentenario, exactamente. Sí. Pero tengo entendido que Galatea también es un nombre que se le asignó a un asteroide en el cinturón principal. ¿Perdón? Creo que es un nombre compartido con un asteroide del cinturón principal. Hay un asteroide que se llama Galatea. Mm-hmm. Hay varios nombres que se repiten en el sistema solar. Y que pues digamos no tienen mucho problema siempre y cuando uno sepa claramente de qué está hablando. Claro, una cosa es Galatea, la luna de Neptuno, y otra cosa es Galatea, el asteroide. Después de esto, después del Voyager y después de estos descubrimientos tempranos, a partir del 2001 y durante el 2002 y 2003, unos grupos de astrónomos descubrieron 5 lunas más en Neptuno. Y estas son Halimede, Sao, Fasemate, Laomedia y Neso. Y les voy a contar de Neso y Laomedia. Neso, N-E-S-O, así como suena tal cual. Neso es la luna que más se tarda en orbitar su planeta en el sistema solar. ¿Cuánto se puede demorar? Neso está muy lejos de Neptuno, se tarda 26 años. 26 años se tarda en darle una sola vuelta al planeta. Exactamente, 26 años se tarda Neso en orbitar a Neptuno. ¿A qué distancia está Pablo? Está muy lejos de Neptuno, pues es que cuando uno se tarda 26 años en darle la vuelta, tiene que ser que está muy lejos. Y es pequeña. Está a 50 millones de kilómetros. Oh. Igual sucede con Samace y Laomedeia, que están por el mismo orden. Samace está a 48 millones de kilómetros, se tarda algo así como 24 años, y Laomedeia, es que los nombres son complicados. Son pequeñas, Pablo, esas tres. Laomedeia, son muy pequeños. Laomedeia se tarda del orden de 10 años en orbitar a Neptuno. O sea, Neptuno tiene en realidad unas lunas que están muy lejos de él. Claro. Están bastante. A millones, a 23 millones de kilómetros está Laomedeia, Samate está a 48 millones de kilómetros y Neso está casi a 50 millones de kilómetros. Lo impresionante de esto, Pablo, es que tenemos un planeta de unas dimensiones y de una masa tan colosal que incluso a esas distancias puede tener unos efectos gravitatorios sobre estas pequeñas lunas. Claro, son objetos muy pequeñitos y entonces terminan siendo atrapados por Neptuno. Neptuno tiene también lunas pastoras. ¿Recuerda, Camila, qué son las lunas pastoras? Que van entre los anillos. Exactamente, que se meten entre los anillos y que de alguna manera mantienen a las partículas de los anillos dentro de su órbita anular. Despina, por ejemplo, es una luna pastora del anillo Le Verrier, mientras que Naiad y Thalassa orbitan dentro del anillo Gale y Galatea orbita justo dentro del anillo Adams. Entonces, estas lunas internas son posiblemente lunas pastoras de Neptuno. Estoy recordando unos videos cuando observábamos los anillos de Saturno, cómo las lunas pastoras en los anillos de Saturno cuando pasaban alguna parte de los anillos crean unas olas sobre los anillos. O sea, unas ondas. Unas distorsiones muy bonitas. Son ondas geométricas. Gravitacionales. Sí, gravitacionales, claro. Pues no son ondas gravitacionales, eso hay que aclarar. Bueno, no las ondas gravitacionales del espacio-tiempo. Digamos, perturbaciones gravitacionales que se propagaban a través de los anillos. Sí, pero en Neptuno no se alcanza a observar esto porque los anillos de Neptuno son sumamente tenues. Se cree que justamente estos anillos de Neptuno fueron formados al principio de la formación del sistema, cuando Tritón fue atrapado por Neptuno. Digamos que el atrapamiento de Neptuno fue caótico para el sistema de lunas de Neptuno, porque varió todo el sistema dinámico, produjo colisiones y probablemente colisiones y otro tipo de cosas destruyeron lunas que terminaron formando este sistema de anillos. Pablo, ¿es verdad que Tritón tiene también un sistema de géiseres? Tritón, además de Io y de Encelado, es la tercera luna del sistema solar que posee actividad volcánica. Ok, pero tenemos tres tipos de volcanes diferentes o son similares, porque recordemos que en Io tenemos volcanes de lava. De lava caliente, claro. Muy caliente. Io está derretido por dentro. En Encelado tenemos géiseres de agua tibia. Sí, claro, agua calentada. Agua calentada del interior que sale, se expulsa e inmediatamente convierte en nieve y cae otra vez sobre la luna. Esto es genial, Camila, póngame atención. Pero ¿de qué están hechos los géiseres de Tritón? De Tritón. Los astrónomos creen que el único líquido que podría hervir a la temperatura a la que se encuentra Tritón, que está a menos 180 grados centígrados, es el nitrógeno líquido. Wow. Además, porque Tritón es la única luna, no, es una de las únicas lunas, ya sabemos que Titán tiene atmósfera, que Ganímedes se ha detectado atmósfera, en Tritón se ha detectado una atmósfera de nitrógeno. Y entonces, probablemente este nitrógeno proviene del interior de la luna y se han fotografiado los géiseres que se elevan 8 o 10 kilómetros de altura sobre la superficie de la luna y son desviados a esta altura por viento. Los vientos de la atmósfera de Tritón. Y son géiseres oscuros. Sí, porque digamos es nitrógeno sucio, son cristales de nitrógeno sucio. Que esa es otra característica de las lunas de Neptuno y es que tienen muy bajo albedo. Son muy sucias. Muy oscuras. Están muy, están, digamos, empolvadas. Y esa es la razón por la cual se cree hubo una dinámica muy caótica al principio del sistema y estas lunas terminaron llenas de cráteres y de mugre de las lunas destruidas. Pablo, entonces si pudiéramos tirarnos, vamos a tirar a Camila que tiene un super traje espacial. Está bien. Como siempre. Vamos a mandar a Camila a que explore uno de estos géiseres, se mete por este géiser hacia el interior de Tritón. Eventualmente, ¿qué podría encontrar Camila? Va a encontrar nitrógeno líquido ebulliendo. Un océano de nitrógeno líquido. Pero yo no sé si un océano, en realidad la imagen que tienen los astrónomos debe ser muy complicada, pero se va a encontrar un pozo de nitrógeno líquido en ebullición saliendo a través de un tubo. Va a salir disparado a través del espacio. Exactamente, podría salir disparado por un géiser de nitrógeno 8 kilómetros de altura. Esto debe ser increíble. Un poco peligroso también. O divertido, Camila, depende de cómo lo mires. Sí, bueno, lo que se llama ser astronauta extremo. Está bien, perfecto. Uy, es que en el sistema solar uno puede hacer deportes extremos. Montemos una empresa de deportes extremos. Recuerda que podríamos volar en la atmósfera de Titán. Claro. Podríamos meternos y ser submarinistas en el océano de Europa. De Encélados, que es como un extraterrestre gigante de Encélados. ¿Cómo se llaman estos locos que se meten en cuevas? ¿Te acuerdas que hay un deporte extremo? Espeleólogos. Espeleólogos. Un espeleólogo en Tritón, metido en una cueva de estas. Son como estas cuevas grandotas que justamente fueron las que permitieron descubrir el cráter de Chicxulub en Yucatán. Claro, los cenotes. ¿Los cenotes? Sí, dentro de los cenotes está el sistema de cuevas que rodea el cráter. Y de agua, son unos chacos de Yucatán, claro. Posiblemente estas cosas en Tritón, por donde sale el nitrógeno líquido, se debe ser algo parecido a un cenote. Claro, pero nadar en nitrógeno líquido no debe ser muy interesante. Yo no sé si algunos han visto el experimento del banano con nitrógeno líquido, que sumergen un banano en un tanquecito de nitrógeno líquido, una flor. Lo sacan enterito y luego medio lo golpean y se quiebra inmediatamente en cristalito. Pero yo estoy seguro de que todos nuestros oyentes vieron la escena del Terminator líquido, claro, congelándose con nitrógeno, líquido. Claro, y luego lo quiebran. ¿Recuerdan el T-1000 que se podía transformar en lo que era como mercurio? Sí. Que era como el mercurio, como, o sea, un metal aleación, líquido, sí. Y se congela con nitrógeno líquido. Y claro, esa escena es increíble. Sí. Algo así nos pasaría, Camila, o sea, no se meta por allá. ¿Qué tal si hablamos de otras lunas del sistema solar? Es que nos falta. Perfecto. Vámonos a un enano. Los enanos también pueden tener lunas. Los enanos tienen todo el derecho. antes de ser enano, este caballero andante era el noveno planeta del sistema solar. Ah, ya sé de quién estamos hablando. Plutón, descubierto en 1931 por Clyde Tombaugh, fue durante 76 años, el noveno planeta del sistema solar, pero que a partir del 2007. Por determinación de la Unión Astronómica Internacional, se reclasificó y dejó de ser el más pequeñito de los grandes para ser el segundo más grande de los pequeñitos. Okay. Digámoslo así. Pasó de ser cola de león a cabeza de ratón. Bueno, cabeza no, como las orejas más o menos, porque en realidad la cabeza es Eris. ¿Y entonces, cuántas lunas se llevó? Plutón, durante mucho tiempo, pues como era tan chiquito, estaba tan lejos, ¿sí? No se le observó luna, pero en realidad, en los años 70, en 1978, fue descubierto Caronte. Y Caronte, en comparación con Plutón, es la luna más grande en comparación con su planeta del sistema solar. Caronte fue descubierta en 1978 por un astrónomo norteamericano llamado James Christie, de hecho en junio del 78, casi medio siglo después de haber descubierto a Plutón en sí mismo. La comparación podría ser como si a la distancia de nuestra luna nosotros tuviéramos a Marte orbitándonos, porque más o menos Caronte es de una tercera parte del tamaño de Plutón. Pero Caronte está mucho más cerquita de Plutón. En realidad está apenas, piensen en esto, está apenas a 18.000 kilómetros del planeta. O sea, okay. Plutón y Caronte en realidad son considerados un planeta binario. Se orbitan mutuamente. Se orbitan, o más bien orbitan el centro de masa común del sistema. Y no, o sea, está dentro, el centro de masa no está dentro de Plutón. Está por fuera de Plutón. Entonces, en realidad, son un sistema binario orbitando un punto de masa central. Pero sigue considerándose a Caronte como una luna. Pues porque es más chiquita. Pues es más chiquito que Plutón en realidad. Okay. Pero eso es una muy buena pregunta, porque es una discusión que creo que van a tener dentro de poco la gente de la Unión Astronómica Internacional. Y hay muchos que están, digamos, presionando para que Caronte sea nombrado un planeta enano también. Y entonces sería un planeta binario. Un sistema binario. Plutón-Caronte sería un planeta binario. Pero lo genial es que, ¿quién iba a pensar que ahí podían haber otras cosas? Y nuestro maravilloso telescopio espacial, el telescopio espacial Hubble, en 2005, observando justamente a Plutón y a Caronte, tratando de tomar mejores datos de estos objetos tan lejanos del sistema solar, descubrió dos lunas nuevas. O sea que en 2005 se descubrieron Nix e Hidra. O sea que ¿cuántas lunas tiene Plutón? Nix, Hidra, Caronte. Y les voy a contar otra historia. En 2011 se descubrió una cuarta luna y en 2012 se descubrió una quinta luna. Plutón tiene exactamente 5 lunas. Yo creo, Pablo, que nos va a dar para hablar durante mucho tiempo de Plutón. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Decíamos antes del corte, Andrés, que Plutón tiene 5 lunas. Una descubierta en 1978, que ahora es considerada más bien una hermanita menor, Caronte. Que es Caronte, uh-huh. O más bien un hermanito, porque Caronte en realidad es un personaje masculino, era uh-huh. el barquero de las almas, recuerden que... Claro, Plutón, el de las monedas. El de las monedas. Acuérdense que los muertos, los griegos romanos, le ponían a sus muertos un par de monedas en los ojos y algunos en la boca... Algunos usaban 2 o 3. Para Caronte. Y eran las monedas para pagar al barquero, okay. para que pasara su alma a través del río. ¿Se acuerda cómo se llama el río? ¿Cómo se llama el río que tienen que atravesar las almas antes de llegar al Hades, que es el inframundo para los griegos, de donde Plutón era el dios? Plutón era el dios de los muertos, que es el romano de Hades, que es el dios griego. Sí. Tenían que atravesar el río Estigia. Estigia. Oh, okay. Sí. Y Estigia es justamente, Styx, una de las lunas, la quinta luna de Plutón. La última descubierta. La última, porque a la cuarta le pusieron otro nombre. A la cuarta la llamaron como el perro guardián del Hades. ¿Se acuerdan cómo se llama el perro guardián del Hades? El perro del infierno, el de los dos cabezas. Tenía tres. Tres cabezas. Eran tres cabezas, Andrés. Cerbero. Cerbero. Sí, el Can Cerbero. El Can Cerbero. Por eso a los arqueros de fútbol les llaman Can Cerberos. Claro. No tienen cara de perro, no entiendo por qué les deberían decir de otra manera. Pero Can Cerbero se refiere a Cerbero, que era el caballo, iba a decir, el perro de tres cabezas que cuidaba la entrada al Hades. Entonces están Caronte, Nix e Hidra, que también son personajes oscuros de, digamos, relacionados con la muerte. La Hidra es este monstruo de 7 cabezas que Hércules no podía matar porque cada que le cortaba una cabeza le salían 7. Y Nix es también una de estas deidades de la muerte. Y las últimas, digamos así, lunas descubiertas de Plutón, que apenas fueron descubiertas ahorita en 2011 y 2012, son Cerbero y Styx o Estigia. Quiere decir que las últimas 4 lunas descubiertas de Plutón fueron solamente por el Hubble. Con el telescopio espacial, además, porque son pequeñitísimas. Miren, yo les doy una idea. Nix apenas si tiene unos 50 kilómetros de diámetro, e Hidra se cree que puede tener unos 100 kilómetros de diámetro. Pero Styx y Cerbero son un par de roquitas del tamaño de Fobos o Deimos. Tienen de 8 a 50 kilómetros, porque ni siquiera se sabe cuál es el tamaño real todavía. Apenas fueron observadas brillando en una fotografía al telescopio espacial en 2011 y en 2012, y no se sabe exactamente cuál es el tamaño. Es que si recordamos bien las imágenes de Plutón y de ese sistema, lo que tenemos son apenas unos píxeles de la misma imagen de Plutón y de Caronte. Es una imagen muy borrosa y, bueno, estamos a puertas de obtener muchas mejores imágenes de este sistema. Pablo, yo le quería hacer una pregunta. No sé si usted ha escuchado hablar sobre el sistema de anillos que probablemente tenga Plutón. Si ese sistema de anillos existe, ¿dónde cree usted que puede estar? ¿Más allá de Caronte o entre Plutón y Caronte, que están muy pegados, o más afuera de las lunas pequeñas? En realidad, Andrés, yo le comentaba ahorita que estuve leyendo sobre una nueva teoría de la formación del sistema Plutón-Caronte, y es que probablemente este sistema se formó de la misma manera que se formó el sistema Tierra-Luna, y es por una grandísima colisión a principios de la historia del sistema solar. Probablemente Plutón era un objeto más grande y otro objeto de tamaño equivalente lo golpeó, haciendo que muchísimo del material del manto de Plutón, digamos el material inicial del manto, terminara formando un anillo de escombros del que se acretó Caronte muy rápidamente, sí. Y del que se acretaron o sobrevivieron estas otras pequeñas. 4 pequeñitas que son Styx, Nix, Cerbero e Hidra. O sea que podríamos tener un anillo externo a estas 4 pequeñas de residuos. O interno, podrían ser lunas pastoras, por ejemplo, de estar metidas entre este sistema de anillos. No lo sabemos porque no se ha observado, pero vamos a tener la oportunidad, además de observar estos maravillosos satélites de cerca, cuando la nave Nuevo Horizonte se acerque a Plutón en julio de 2015. Eso va a ser increíble porque... pues la idea es que vamos a poder finalmente tener imágenes cercanas de este sistema maravilloso de un planeta enano como Plutón, que siempre nos ha fascinado. Me gustaría ser muy sincero con los oyentes y decirles que tal vez en estos momentos que ustedes están escuchando el programa ya eso haya ocurrido, y tal vez en estos momentos podamos ir a internet y buscar esas imágenes de lo que pasó con la nave Nuevos Horizontes en su paso rápido por el sistema de Plutón y sus lunas. Claro, además porque es un sobrevuelo, es muy triste enviar una nave espacial hasta Plutón y que simplemente pase por un ladito y tome todas las fotografías que pueda. ¿Y por qué no la frenamos? Porque en realidad ella tiene otra misión, y es seguir y poder observar objetos transneptunianos también. Entonces queremos seguir adelante y poder ver si podemos encontrar otros objetos que no han sido vistos desde aquí, desde la Tierra, en este cinturón de Kuiper, que es un cinturón tan abundante en material y en donde viven los enanos. Vámonos para las lunas de los otros enanos. Pablo, ¿usted se imagina que esta nave se encuentre una Tierra o una supertierra más allá de nuestro sistema de planetas? ¿Cree que es posible? No, está demasiado lejos. Además, sería una suerte muy grande. Las distancias entre los objetos son tan grandes que esta nave fue diseñada para llegar a Plutón. Y simplemente yo creo que va a seguir su camino, al igual que lo siguieron las naves Voyager, como una botella en el mar, un mensaje en una botella, message in a bottle, esperando a que alguien se la encuentre. Pero no creo que vaya a encontrar muchas cosas más allá de las que hemos encontrado hasta ahora. Hay otros dos enanos que tienen lunas. ¿Recordamos cuáles son los planetas enanos, Camila? ¿Usted recuerda cuáles son? No son los siete enanos. Aquí son cinco. Haumea. Sí. Plutón, Haumea. Eris. Eris. Otro que era el dios de los Rapanui. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Makemake. Makemake. Y hay otro que pasó de ser asteroide a convertirse en enano, que es Ceres. Que está más acá. Sí. Está aquí pegadito más. De hecho, ahora hay una nave espacial que está en Ceres estudiándolo, que se llama la nave espacial Dawn. Okay. La nave espacial Dawn ha estado estudiando Ceres desde hace un tiempo. Resulta que Eris, que fue el que causó toda la discordia, Eris es la diosa de la discordia griega, que causó toda la discordia, que terminó por degradar a Plutón de su estatus de planeta principal, ahora es un enano. Eris tiene una lunita, y esa pequeña luna de Eris se llama Disnomia. ¿Qué tiene que ver Disnomia con discordia? Es más o menos lo mismo. La diosa de la discordia es Eris. Es Eris, sí. Y Disnomia es la hija de la diosa de la discordia. Tiene que ver algo así también como problemas y cosas de ese tipo. Es como una diosa por fuera de la ley. ¿Me entienden? Ya. Sí. Como la rebelde, la anarquía. Ya. Puede ser algo parecido. Sí, porque la palabra griega lo que significa es como sin ley, sin Dios ni ley, como cuando uno tiene un adolescente que no hay quien la maneje. No les demos ideas, Pablo. Bueno, ya saben cómo poner a una hija, Disnomia, no, posiblemente si los nombres tienen que ver con la personalidad. Mejor no. Sería muy malo. Mejor no. Mejor sería no muy malo eso. Disnomia jamás. Disnomia entonces fue descubierta por el mismo equipo de astrónomos encabezados por Michael Brown y por Chad Trujillo, que descubrió a Eris en 2003, perdón. Y que fue anunciado en 2005. Es muy pequeñita Disnomia. En realidad, apenas, aunque está tan lejos, se estima que debe tener entre 350 y 490 kilómetros, lo que la hace grande. Grande, claro. En comparación con su planeta. Claro. Pero para poder observarla es que es una cosa absurda. Es que Eris, ¿ustedes recuerdan a qué distancia está Eris? Mm-mm. Está a 70 unidades astronómicas. 70. Estamos observando una cosa que tiene 300 kilómetros a 70 unidades astronómicas y se encuentra a unos 37.000 kilómetros de su planeta y tiene un periodo orbital de unos 15 días. Se demora unos 15 días Disnomia dando, digamos, la vuelta alrededor de Eris, que es su planeta enano principal. Y hay otro enano que también posee lunas. ¿Quién será? ¿Ceres? Ceres no, ya sabemos que Ceres hacía parte del cinturón principal de asteroides, pero hay un enano que es medio deforme, es medio achatadito, que fue descubierto también por este grupo de la Universidad de California y de la Universidad de Hawái, que se llama Haumea. Haumea. Exacto. Haumea, recordemos, es la diosa, digamos, principal de la mitología hawaiana. Y Haumea tiene algunos hijos, que también son dioses hawaianos, y las lunas de Haumea, que son dos, maravillosas, fotografiadas, de hecho, descubiertas con el telescopio espacial Keck. No sé si aquí hemos hablado alguna vez del telescopio, telescopio espacial, qué pena, del telescopio Keck. El Keck. Corrección, el telescopio Keck no es un telescopio espacial. El telescopio Keck es un telescopio binocular, digámoslo así. Son un par de binoculares gigantes. Se llama un interferómetro óptico. ¿Dónde están? Estos están, son los que están en Hauái. Están en el monte Mauna Kea, en Hawái, justamente. Claro que, sí. Que es uno de los lugares más especiales para la observación astronómica en el mundo. El tamaño de la cabeza de ese astrónomo que utiliza ese telescopio, Pablo. El tamaño de la cabeza. Para poder mirar. Para poder mirar los binoculares. Cada telescopio Keck tiene 10 metros de diámetro. Y son, obviamente, los binoculares más grandes del planeta. Con el Keck, en el año 2005 también, después de haberse anunciado el descubrimiento de Haumea, estos astrónomos observaron un par de puntos muy débiles orbitando a Haumea y los llamaron de la siguiente forma. Los llamaron Hiyaka. Hiyaka. Inamaka. Hiyaka y Namaka. Namaka. Sí, suena como Hiyaka. Hamaca, pero es Namaka. Ya no se nos olvida, suena a Hiyaka y Namaka. ¿Y quiénes eran Hiyaka y Namaka? Pues también son dioses, hawaianos. Como les decía, de la mitología hawaiana. Namaka es la diosa del agua y del océano. Qué bonito. Y además tiene una relación muy bonita con el dios de los volcanes hawaiano. ¿Ustedes recuerdan cuál es el dios de los volcanes hawaiano? Pele. Pele, sí, claro. Pele, como Pele el futbolista, pero Pele el futbolista tiene tilde. Pele no tiene tilde. Y entonces Pele es el que emite la lava y Namaka, que es su hermana, ¿sí? Es el que, digamos, la que apaga que a Pele, la que lo calma, por así decirlo. Entonces, claro, los hawaianos ven cómo la lava de los volcanes llega al océano y se endurece y forma nueva tierra. Entonces Namaka es la diosa del agua que enfría la lava de Pele para convertirla en nueva tierra. Y Hiyaka es la diosa de la danza y es la diosa patrona, por así decirlo, de la isla principal de Hawái. Esta mitología hawaiana también es muy rica en deidades. Y pues maravilloso que Haumea, que es este enano, posea un par de diosas hijas que la acompañan en su camino alrededor del sol.